Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su programa de misterio, a su programa en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM, y que es nuestra especial revista sonora llamada Voces del Misterio. Hoy con un programa muy especial, muy cargado en contenidos, porque vamos a hablar con José Manuel Warren de una masacre que sin duda alguna le va a poner los pelos de punta. También hablamos de misterios en emisoras de radio, fantasmas, fenómenos paranormales, y hablamos con Josep Guijarro de la teoría de los aliens ancestrales. Finalmente concluiremos con una investigación con psicofonías y que nos va a llevar a un embalse donde se produjo una muerte y que hoy podría ser escenario de todo lo que es fenómenos que se manifiestan allí en forma de psicofonías. Es el argumento principal, el misterio, el tema en cual y en torno al cual gira este programa que comienza ahora y que se llama Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy hablando con José Manuel Warren, que nos va a explicar una matanza muy particular, escalofriante, y que más allá del reino de la ciencia ficción, se corresponde con la realidad. No pierdan detalles porque les garantizo, les va a poner pelos de punta. Muy buenas, José Manuel. Un saludo desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda. Por supuesto, un saludo también para todos los oyentes de Voces del Misterio. Hoy nos vamos a ir de viaje. Nos vamos hacia otro continente. Para ser más exacto, nos vamos hasta Sudamérica. Y es que en los años 80 ocurrió algo escalofriante, algo aterrador. 8 periodistas de distintos periódicos, de distintos medios de Perú, fueron asesinados cruelmente por un poblado. Puede ser que estuvieran en el momento menos adecuado y en la parte menos adecuada. Pero tú sabes de sobra, José Manuel, tú que ejerces la profesión, muchas veces lo difícil que es ser periodista, lo difícil que es cubrir algunas noticias. Y estos periodistas fueron valientes, pero esa valentía les costó la vida a todos. Nos situamos en Perú, en Ayacucho, y para ser más exacto, en uno de sus distritos, en Uchuracay. La prensa tituló estos asesinatos como la masacre de Uchuracay. En los años 80, de los 80 al 2000, digamos que Perú estaba en un estado un poco conflictivo. Se le llama como la época del terrorismo en Perú. Y es que varios grupos de allí buscaban derrocar al Estado democrático existente en ese momento e instaurar sus ideales. Varios grupos, como digo, estaban encargados de este movimiento, pero podríamos decir que uno de los más grandes es, porque actualmente sigue existiendo, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso buscaba una ubicación para ello, para sus actividades, para poder esconderse, para ataques tácticos. Y se metieron más adentro, se metieron en las montañas y fueron buscando Uchuracay. Ellos, hablando con los indígenas de ese poblado, pues intentaban convencerle de sus ideales, intentaban que ellos se pusieran a favor para poder ir en contra del gobierno de esa época. Obviamente los indígenas pues no se dejaban convencer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se utiliza el terrorismo, se utiliza la fuerza, pues muchas veces no vale preguntar, pues al fin y al cabo pues te obligan, ¿no?, a que tengas que hacer lo que ellos imponen. Obviamente, como os he dicho, los indígenas no se dejaban adoctrinar por Sendero Luminoso, con lo que empezó como una pequeña, podríamos decir, guerra civil entre ellos. Sendero Luminoso quería esa ubicación, como decía, para sus ataques tácticos, para esconderse, y el poblado se mantenía firme. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a haber muerte. Empezaron a haber muerte por parte de Sendero Luminoso, que empezó a asesinar a algunos de los indígenas de este poblado de Uchuracay. Los indígenas también respondían y asesinaban a algunos de Sendero Luminoso, como también se les decía senderista. ¿Esto qué es lo que despertó? Pues despertó una gran tensión entre ambos bandos. Uno de ellos, de lo que podríamos decir uno de los primeros indicios de la actividad senderista en Uchuracay, recuerdo desde Sendero Luminoso, ocurre en el año 1981, cuando un tal Martín pues llega al pueblo supuestamente buscando trabajo. A los pocos años, y en parte también debido al apoyo de los jóvenes de ese lugar y el repliegue policial hacia las capitales de provincia, que dejaron a varias poblaciones sin ningún tipo de protección del Estado, Sendero Luminoso pues pasó a controlar este poblado. Pero claro, como decía, estos indígenas se resistían, con lo que empezaron a encontrarse con varios problemas. Y ellos también, Sendero Luminoso, quería erradicar las costumbres indígenas que tenían en ese poblado, pero ellos, como os digo, se resistían. Uno de los primeros incidentes fue cuando Martín y cinco senderistas fueron apresados por las autoridades locales de Uchuracay, estando muy cerca de ser linchados. ¿Qué ocurrió? Pues que Sendero Luminoso tomó represalia muy contundente y asesinaron al líder comunal de Uchuracay, que en ese momento, Alejandro Huamán, de un tiro en la cabeza. Poco después, también asesinaron a otros dos dirigentes comunales con el mismo método, con un simple disparo en la cabeza. Y en 1983, en la provincia cercana a Uchuracay, y en la provincia misma de Uchuracay, pues fueron asesinados dirigentes senderistas. y fijaos cómo era de una parte y de otra, que Sendero utilizaba las armas, las balas, y en Uchuracay exterminaron a 5 dirigentes senderistas a puñetazo, puñalada y pedradas. ¿Qué empieza a ocurrir? Pues que lo que está ocurriendo en esa parte del Perú empieza a llamar la atención de algunos medios de comunicación. Obviamente está habiendo asesinatos por una parte y por otro. Y como te he dicho antes, José Manuel, la labor del periodista, y además tú lo sabes, es informar, es decirle a la población qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Que desgraciadamente vemos mucho hoy en día que no es así, cuando el verdadero trabajo del periodista, creo, desde mi humilde opinión, es que es ese. 8 periodistas peruanos de diversos medios informativos nacionales, pues deciden adentrarse y quieren ir hasta el poblado de Uchuracay para saber qué es lo que está ocurriendo. De esos 8 periodistas, también le acompañaban su guía y un comunero. Pero es curioso, como antes de salir estos periodistas, en vez de 8 iban a ser 10. Pero 2 de ellos decía que tenían algún tipo de extraño presentimiento, que algo les decía que no debían de ir a esa expedición a ver qué es lo que estaba ocurriendo en ese poblado. Y bueno, parece ser que acertaron, ya que sus compañeros pues no tuvieron la misma suerte. Estos 8 periodistas, como te digo, de varios medios, eran muy jóvenes, algunos de ellos. Y uno de ellos, el día antes de partir hacia esa expedición, el cual sería la última que harían en su vida, estaba hablando con su madre mientras hacía la maleta. Y le decía a su madre algo muy curioso, y era: mamá, de esta salimos en las portadas. Y desgraciadamente así fue, pero no como él hubiera querido. Estos 8 periodistas se disponen en esa expedición. El poblado de Uchuracay estaba situado a una altitud donde el oxígeno pues empieza a faltar. Una expedición un poco complicada, metiéndose entre algunos peligros durante el camino. Los indígenas de Uchuracay estaban aconsejados por los Sinchis, que era un cuerpo antiterrorista de lo que sería la Guardia Civil, o la Policía Nacional de Perú. ¿Qué fue lo que le dijo la Policía Nacional, los Sinchis, que era un cuerpo de paracaidistas? También a estos indígenas, pues que cualquier persona que viniera por tierra directamente los mataran, que no hicieran preguntas, directamente los mataran, porque eran terroristas de Sendero Luminoso. Pues los indígenas de Uchuracay pues efectivamente hicieron caso. El 26 de enero de 1983 llegan estos 8 periodistas al poblado de Uchuracay. Y el final trágico para ellos fue que unos 40 comuneros indígenas de este poblado le asesinaron. Ellos, los periodistas, intentaban explicarse, intentaban decir que no estaban ahí para hacer nada malo, que no querían hacer daño, que eran periodistas, que no eran terroristas. Pero era curioso, porque 2 de los que iban en esta expedición eran quechuahablantes, o sea que podían entender y hablar perfectamente de la forma que hablaban en Uchuracay. Pero los indígenas no quisieron escucharlo. Todo el poblado se volcó para asesinar con piedra, a golpes, a estos periodistas. Se decía que dos de ellos consiguieron salir corriendo, pero fue imposible, ya que parte del poblado le siguió y consiguió capturarlo y asesinarlo. Es triste, es bastante triste el final de estos ocho periodistas que solamente iban a este lugar a informar, a hacer su trabajo, a estar orgulloso de su profesión y que todo el mundo supiera lo que allí estaba ocurriendo, que también estaba ocurriendo una auténtica masacre por parte de Sendero Luminoso y por parte de esa pequeña guerra civil, podríamos decir, que tenía el poblado de Uchuracay con Sendero Luminoso. Una comisión investigadora fue convocada dos semanas después del suceso por el presidente Fernando Belaúnde Terry y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, que constató la autoría de los comuneros y explicó el crimen por deficiencia civilizadora por parte de los indígenas. Cuando van a investigar, cuando llegan allí en helicóptero, preguntan a los senderistas qué es lo que allí ocurrió. Y le dice que dónde están los cuerpos. Y efectivamente tenían los cuerpos ya enterrados. Tuvieron que desenterrarlo a todos ellos. Y fueron testigos de cómo esa masacre fue totalmente real. La investigación determinó, por tanto, que estos pobladores, que estos indígenas, habían confundido totalmente a estos ocho periodistas peruanos con terroristas. ¿Qué fue lo que ocurrió después de que esta noticia saliera a la luz? Pues que los terroristas, los senderistas, fueron a por el pueblo de Uchuracay y lo exterminaron totalmente, matando a 135 lugareños, entre ellos 57 eran mujeres. Fue una represión muy fuerte contra este poblado, que en realidad solo buscaban su protección. Solo estaban asustados por los continuos ataques terroristas. Y que tuvieron esa, podríamos decir también de alguna forma, mala suerte de que vinieran estos ocho periodistas en ese momento y acabaran con sus vidas. Obviamente, no es por no quitarle la responsabilidad, pero también hay que ponerse un poco en el lugar de este poblado, que vivía con un miedo constante. Después de esta represión que sufrió el pueblo de Uchuracay, los que consiguieron sobrevivir abandonaron completamente su poblado y se refugiaron en la selva, en municipios vecinos y en Lima. En 1991, Luis Morales Ortega, uno de los informantes de la masacre, fue neutralizado por la organización terrorista. En octubre del 93, parte de la aldea se refundó en nuevas casas erigidas a cierta distancia de lo que era la ubicación anterior. Y el 11 de julio de 2014 se crea definitivamente el distrito de Uchuracay. Creo que es necesario que recordemos los nombres de estos periodistas, los nombres de las 10 víctimas, porque al fin y al cabo fueron en total 10. Eduardo de la Piniela, periodista del diario de Marca. Pedro Sánchez, periodista del diario de Marca. Félix Gavilán, también del diario de Marca. Willy Reto, periodista del Observador. José Luis Mendívil, periodista también del Observador. Jorge Sedano, periodista de La República. Amador García, del semanario Oiga. Octavio Infante, periodista de Noticias de Ayacucho. Y Juan Argumedo, que era el guía y el intérprete. Severino Huáscar Morales era el comunero, quién fue el que intentó impedir, en este caso, el asesinato de Juan Argumedo. En la actualidad, los restos de todos ellos descansan en el cementerio El Ángel. ¿Y qué es lo curioso también de este caso? Pues muchas veces hay que tener sangre fría. Muchas veces cuesta sacarla, pero en ocasiones tenemos que hacerlo y intentar luchar con lo que nos está ocurriendo para sacar esa fuerza que a lo mejor no tienes en ese momento. Y es que hay una foto que uno de los periodistas pudo tomar antes de morir, lo cual le podemos encontrar en la web si buscáis la masacre de Uchuracay. Son fotos reales que fueron encontradas unos meses después cerca de donde había ocurrido la masacre. Se puede ver perfectamente en esa foto cómo algunos de los periodistas están arrodillados pidiendo clemencia a los indígenas para que no fueran asesinados. Estas fotos son totalmente escalofriantes porque obviamente se nota que están echadas de forma de que no le pudieran ver o de forma que a lo mejor le tendrían atrapado. Intentaba echar la foto como podía. Y así fue. Como os digo, podéis buscar esta foto, Masacre de Uchuracay, en Google, y seguro que la encontráis y os vais a quedar totalmente perplejos con lo que ese periodista consiguió fotografiar justamente antes de su muerte. Y es curioso cómo estos poblados indígenas, como estas civilizaciones que todavía hoy en día existen en pleno siglo XXI, con la cantidad de tecnologías que tenemos, con la cantidad de avances que hay, siguen existiendo este tipo de poblados, este tipo de seres humanos que viven totalmente aislados de lo que es, podríamos decir, la gran mayoría de la sociedad. Hay poblados muy peligrosos que prácticamente no pueden ser visitados. Uno de los ejemplos es una tribu africana, los Mursi, que tienen una reputación agresiva y de grandes guerreros que por la zona le tienen mucho respeto, y también los extranjeros tienen que pedir permiso, incluso los periodistas, y a ver si le aceptan o no una vez que vayan a esa aldea. O los Shuar, también una de las tribus indígenas más conocidas y numerosas de la selva amazónica, que también habita entre las selvas de Perú y el Ecuador. ¿Os acordáis muchas veces en las películas que salen unas cabezas reducidas? Pues este poblado es el que se encarga de hacer ese tipo de ritual, ¿no? Que esa cabeza alcance el tamaño aproximado, pues prácticamente de una naranja. Y el poblado indígena más peligroso que existe actualmente en la Tierra. Y es que es tan peligroso que no te puedes ni acercar, que son los sentineleses, que están en una isla que es, se le considera ahora mismo la tribu más aislada del mundo, que están en el Océano Pacífico, y su isla es conocida como la Isla de la Muerte. Hay algún otro misionero que intentó colarse, como es el caso del estadounidense John Allen Shaw, que desafortunadamente pues no logró salir con vida de la isla, ya que los que viven ahí, los indígenas, no quieren a nadie que se acerque, absolutamente nadie, ni tienen ningún tipo de diálogo. Es muy curioso cómo puede existir todavía este tipo de poblaciones y este tipo de ideales tan antiguos, ¿no? Hablamos de miles de años que viven en esas condiciones todavía. Bueno, pues espero que a los oyentes de Voces del Misterio les haya gustado esta pequeña historia, que se le haya hecho un pequeño homenaje a esos 8 periodistas, a esas 10 personas que fallecieron cruelmente en Perú, en un poblado. Poneros en esa situación. Vais allí y os encontráis que en cuanto llegáis no quieren ningún tipo de diálogo, sino simplemente sois todos asesinados. Y que uno de tus compañeros, afortunadamente, hace que ese hecho se quede grabado y queden pruebas de lo que allí ocurrió, pues tuvo la gran sangre fría de hacer fotografía mientras estaba capturado y a punto de ser asesinado. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y a continuación hablamos de fenómenos paranormales en emisoras de radio, en cadenas de radio. Sí, porque también las cadenas de radio pueden ser objeto de vivir hechos paranormales o cuando menos inexplicables. Con la compañera Isabel hablamos precisamente de esto y de otros muchos temas que vienen aparejados precisamente a esos hechos inexplicables dentro de las cadenas de radio. Al fin y al cabo, este elemento en el que vivimos, en el que transmitimos, en el que comunicamos y en el que también es susceptible de vivirse experiencias extraordinarias. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Vamos a hablar de fantasmas en la radio. Fíjate. En un medio tan personal, sí, tan íntimo como es el nuestro, es en el que nos movemos, en el que nos desenvolvemos, uh-huh, y en el que, bueno, habitualmente hacemos y nos hacemos eco de todo tipo de noticias, pero las emisoras de radio también pueden ser lugares donde ocurren hechos extraños. Uh-huh. Y sí, ahí es donde me quiero quedar. Vale. Ahí es donde vamos a fijar nuestra atención, porque fíjate, la primera radio de la que tenemos constancia que ocurrían hechos extraños y casi que se dan al unísono, la primera de ellas, bueno, pues es precisamente Cadena COPE, sí, y la segunda, Radio Triana. Uh-huh. En este caso nos centramos con la primera de ellas, porque en ocasiones los medios de comunicación son objeto de sucesos y fenómenos extraños que van más allá de la comprensión del ser humano. Uh-huh. Psicofonías en antena o hechos, sí, inexplicables que llenan de inquietud a los trabajadores de un lugar que sospechan que no se está solo. En la década de los 90 del pasado siglo XX, el locutor Alberto Vaquero, que trabajaba en calle Pintor Manuel Maldonado, en Cadena COPE, tiene una serie de vivencias que son difíciles de explicar. A él le costaba trabajo conciliar el sueño y quizás todo ello venía motivado por lo que estaba viviendo en su trabajo. Él comenzó en Cadena COPE en el programa Viva la Noche, que era un magazine de tipo nocturno, y se desplazaba a los estudios de aquella calle, en Granada, sin mayores contratiempos, hasta que en una ocasión, mientras que estaba en el ascensor, algo llamó su atención. Se arreglaba el pelo en el espejo, y al llegar al bajo, entró un señor en el ascensor. A él lo asustó por lo inesperado. «Me ha asustado usted. Buenas noches». A lo que el señor respondió de forma seca: «Buenas noches». Aquel hombre vestía de negro, pelo canoso, uh-huh, unos 80 años. Sí. Era muy particular y nunca antes lo había visto allí, y mucho menos a esas horas. A los pocos días robaron en el edificio y el conserje fue preguntando uno a uno a todos los trabajadores si habían visto a alguien sospechoso por allí. Alberto Vaquero recordó al misterioso personaje. El conserje entonces sacó una especie de ficha con la fotografía de los vecinos y al llegar a uno de ellos lo identificó. Dijo: «Este es». Y el conserje simplemente le dijo aquello de «es imposible». Uh-huh. «Este hombre murió hace unos días antes que usted entrara a trabajar». Una noche que evidentemente él nunca pudo olvidar, y mucho menos la expresión de aquella persona que se había montado en aquel ascensor pese a que había fallecido días antes. Pero sí es verdad que hubo otras jornadas de pánico allí. Alberto era fumador, de estos que dejaba la puerta abierta del estudio y la dejaba atascada o atrancada por una silla. Aún muchos recordarán cuando se podía fumar en un estudio de radio o de televisión. Sí. Y que, bueno, eran habituales las caladas a un cigarro interminable. Quizás uno de los máximos exponentes de ello fue el propio Jesús Quintero, el sí. Loco de la Colina. Cierto. Pero eran otros muchos los que tenían esa insana costumbre. Y como cada noche, pues, él dejaba una silla atravesada de forma que la puerta no se pudiera cerrar y pudiera evacuar mejor lo que es el humo del tabaco. Todas las noches hacía lo mismo, pero una de ellas, al quitarse los auriculares, vio que la puerta estaba cerrada y que la silla no estaba en su sitio. Pensó que cualquiera la habría quitado de allí sin darse cuenta. Pero al mirar de nuevo, la silla ocupaba su lugar inicial, impidiendo que la puerta se cerrara. Alberto Vaquero se asustó muchísimo y cogió un destornillador, destornillador que tenían en el estudio, y comenzó a revisar todas las estancias de la emisora, e incluso, en voz alta, iba advirtiendo a quien fuera que estaba allí y que llevaba precisamente un destornillador. Y la búsqueda de nuestro protagonista fue en vano. Regresó al estudio, siguió su trabajo y la silla de nuevo comenzó a hacer aquel extraño juego de ponerse en su sitio y de quitarse del inicial en el que la habían dejado. Pero aquello, que ya fue lo suficientemente sorprendente, no hizo que se amilanara. No fue el único suceso. Una oyente, al filo de la 1:30 de la mañana, le pidió a Alberto Vaquero que pusiera un tema en concreto de Freddie Mercury. Sí. El disco se encontraba a mano y solo tenía que agacharse, cogerlo y ponerlo. O sea, hacía autorradio por aquella época. Sí. Y bueno, hoy día también somos muchos los que nos hacemos autorradio. Y perdió de vista aquella sala durante unos segundos, el tiempo de agacharse, ver el disco y sacarlo. En ese transcurso de ese tiempo se dio cuenta de algo, fue unos segundos nada más. Comprobó que todas las sillas estaban colocadas sobre la mesa. Y fue un momento de terror indescriptible. Sucesos que él no sabía explicar y que evidentemente lo llenaron de pavor. Los sucesos que vivió Alberto Vaquero no son los únicos, pues otros compañeros también de COPE, habían tenido sus propias experiencias. Por ejemplo, lo habló el propio director de COPE Granada, Pedro Úbeda, quien le confesó que aquello no era un incidente aislado y que otros también habían vivido hechos similares, hechos misteriosos. ¿Y Alberto, otra locutora, José Manuel, y Alberto lo contaba en antena lo que estaba sucediendo? Sí. Bueno, él, había ocasiones que lo contaban antena, sí, por la sorpresa, por el miedo, por querer compartir lo que estaba, claro, sucediendo, y en otras ocasiones simplemente callaba, aunque al cabo de los días acababa hablando. Sí, claro. Había otra locutora, Maripaz, que vio, por ejemplo, una noche a una mujer que se paseaba por la radio, ella era locutora, y aquella mujer neblinosa, como ella la tilda, pues tuvo la impresión que realmente era un fantasma. Un lugar encantado, con misteriosas presencias que hacen acto de presencia, valga la redundancia, en este edificio, y que hacían, te lo puedo garantizar, muy largas las noches de radio. Imagínate. Pero fíjate que hay mucho más. Hay mucho más, Isabel. Sí. Porque en Sevilla hay una cadena que es muy conocida, o era muy conocida, ya evidentemente no existe. Es cadena COPE, es cadena Radio Triana, dejando atrás COPE, a la que vamos a volver de nuevo. Y en Radio Triana, pues ocurría, en Radio Triana fue cantera de grandes locutores en la ciudad. pero sí es verdad que ocurrieron y ocurren hechos extraños en su interior. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues básicamente porque hay un momento en el que, estando precisamente en Radio Triana, los compañeros, entre ellos, por ejemplo, Paco Mesa, José Antonio Colinet, que descansa en paz, recientemente fallecido, pues ellos contaban cómo allí había ocasiones en las que las puertas del estudio se abrían y se cerraban solas. Una puerta de un estudio, quien la conozca sabrá que tiene un grosor importante, sí, y que tiene un pasador, no es un pomo, y que para abrirlo pues hay que invertir, hay que tener cuidado. Bueno, pues y cuidado y aplicar una fuerza. Sí. Pues esa puerta se abría y se cerraba sola, y los compañeros que hacían el turno de noche, que normalmente era un técnico y un locutor, o el propio locutor, que se volvía a hacer autorradio, sí, eran programas, en este caso, donde se recepcionaba todo lo que eran llamadas. Uh-huh. Me acuerdo en este apartado de un enorme profesional como era Jesús Japón. Sí. Pues hay un momento en el que estas mismas personas que iban recibiendo llamadas, hablando con los oyentes, era otra radio de otro tiempo, simplemente, sí, ni mejor ni peor. Pues esta persona ve como en el estudio entra un señor, se sienta, él estaba haciéndose autorradio en ese momento, se sienta y bueno, simplemente él, cuando pincha un tema musical, se levanta, se dirige hacia la puerta, da la vuelta y en el transcurso, en simplemente salir de lo que es control, uh-huh, y dirigirse al estudio, que está pared con pared y a la cual se para un cristal, sí, pues se encontró que el señor había desaparecido y que es que ni se lo encontró en el pasillo, que por regla obligada debería de haber pasado por él. Uh-huh. ¿Dónde estaba aquel hombre? Igualmente, las sillas. Las sillas siempre tienen un curioso proceder, que es que las suelen mover de sitio. Igualmente ocurría, como ocurría en COPE Granada, ocurría en Radio Triana, en Sevilla. Pero fíjate que no es el único caso. Bueno, el caso de Radio Triana es muy conocido, y de hecho, bueno, pues son muchos los compañeros con los que luego hemos ido coincidiendo en otras casas, en Onda Cero y en otras cadenas, donde hemos podido hablar de esto mismo. Pero hay otro programa donde otro contertulio, en este caso José Antonio Naranjo, y me estoy refiriendo a COPE Sevilla, y por ende COPE a nivel nacional, puesto que se encuadra dentro del programa de Carlos Herrera, pues José Antonio Naranjo, él comentaba un suceso precisamente en COPE Sevilla, y es que él comentaba, eso sí, siempre en un tono bastante desenfadado, bastante jocoso, como es habitual en él, que en la emisora de Sevilla había un fantasma. Esto es público. Uh-huh. Y que, bueno, él no lo había visto porque, entre otras cosas, cuando precisamente llega, pues hay otros compañeros, en ese caso Eduardo, y que es uno de los trabajadores de COPE. Y al hilo de esos testimonios, pues ha habido otras personas que también han tenido experiencias allí. Y que si no lo han visto, lo han sentido o la han sentido. Uh-huh. Porque al parecer en el edificio de COPE Sevilla, en calle Rioja, pues una señora habría muerto allí. Y esa señora, cuando la casa no era aún la radio que hoy todos conocemos, pues esa señora se manifestaría precisamente allí. Y esa misma presencia es la que muchos dicen haber visto, y a la que al propio José Antonio Naranjo hace que evite ir a una zona frecuentada como son los baños, lógicamente de la cadena, porque en tantas horas de radio pues uno siente la necesidad de ir al mismo. Y muchas veces preguntan aquello de, bueno, ¿y qué hace la señora en el baño?, ¿no? Un poco con la curiosidad, pero también con lo que es esa duda. Y la verdad es que no se sabe si es que por aquel entonces estos estudios tenían otra morfología, sin duda alguna, sería una casa con otra distribución, y de alguna manera, pues hoy día se estaría precisamente manifestando allí. Uh-huh. Y él mismo comentaba que no estaba de broma, Incluso había un compañero que hoy está en la emisora de Cádiz, en la que un día dejó una serie de cosas en lo que es el estudio, y cuando volvió, pues ya no estaban de esa forma. Estaban todos movidos, como si alguien se hubiera entretenido en darle precisamente ese orden, que te puedo garantizar que antes pues no lo tenía. Voy a contar una cosa que no sabéis, pero aquí, eso es raro, lo sabe, pero lo voy a contar. Aquí en la emisora de Sevilla hay un fantasma. Sí. Y no, yo no lo he visto. Por suerte, porque yo cuando llego ya está Eduardo. No, claro, me lo han contado. Pero que sí lo hay, que hay gente que lo ha visto y lo ha sentido, y saben quién es, además. Es una señora que murió aquí, y cuando la casa no era la radio todavía. Y da mucho. Y yo alguna vez cuando entro al baño, por eso cada vez voy menos al baño aquí. Porque he hecho mi rato bueno. ¿Y qué hace pues, la señora en el baño? No lo sé, pero me da. Se me ponen los pelos de punta. Claro. Digo, oh, ya está el tío limpiándose. Va, ¿está en nómina ya? No sabía yo lo del fantasma. Sí. No estoy de broma, ¿eh? Y si aquí ha habido un compañero que hoy está en otra emisora, en Cádiz concretamente, que un día dejó los tratos y apareció en la calle Sierpe medio diciendo que no entraba aquí más ni para atrás. Sí. Yo mismo he tenido experiencias de este tipo. Yo recuerdo cuando en Radio Etis, y hoy además estoy dando todo tipo de nombres, de detalles y de... sí. Y de características, comprobable todo. Sí. En muchos casos es información que es pública, que ya se ha hablado en las mismas cadenas o se ha hablado públicamente de ellas. Pues yo recuerdo como en Radio Etis, que está justamente en el propio estadio, en el Benito Villamarín, pues los estudios están en la grada antigua, digamos en la grada que aún no se ha reformado, y tiene una acústica que no es desde luego la mejor para un estudio de radio. Nos tenemos que imaginar en este caso lo que es simplemente pues una grada, ¿no? Esa acústica es mala. Bueno, pues recuerdo que aquel día estábamos haciendo Voces del Misterio, y que era cuando se emitía en Radio Etis, y habíamos dos personas en estudio. Estaba tanto mi compañero Jesús García, el compañero en Canal Sur, y yo mismo. Y ambos estábamos hablando de casos de casas encantadas. Nuestro técnico, Sebastián Marín. Y hay un momento en el que sentimos como aporrean la puerta, como si alguien quisiera entrar pero no pudiera abrir. Creemos inicialmente, porque uno evidentemente está mirando al técnico, no mira la puerta. Entonces la atención te la desplaza, hace que mires. Y era una puerta que por aquel entonces tenía unos cristales. Lo curioso, que no había nadie. Entonces miramos al técnico creyendo que había sido él, y el técnico simplemente levanta las manos de la mesa como diciendo, yo no he sido, pero yo también lo he sentido. Y realmente es que no sabíamos quién era, ni qué había pasado, ni qué había sido. José Manuel, nosotros, sí. Vosotros, tú y tu equipo que estáis tan cerca por vuestro trabajo, por vuestros estudios, de estos temas paranormales, ¿os tenéis que cuidar de alguna forma? ¿Me he explicado? Nunca. Sí, llevamos algún tipo de amuleto, alguna protección, si hay algún tipo de bendición al sitio, se suele hacer, ¿eh? Uh-huh. Nosotros no, porque en principio cuando nosotros comenzamos nuestro trabajo en la radio, pues no pensamos que pueda haber nada raro. Es más, que en el estadio, bueno, por desgracia ha habido gente que ha fallecido, ¿no? Viendo los partidos de fútbol fruto de la ansiedad, de la tensión, ¿no? Pero no es nuestro caso. Es decir, nuestro caso no es precisamente ese. Uh-huh. Entonces, hay momentos en los que nosotros cuando hemos acudido, a no ser que lleves un colgante, un medallón, que sí sea algo de carácter fijo, perdón, uh-huh, tetragramatón, un cuarzo, que hay gente que los lleva, yo en mi caso no llevo nada. Uh-huh. Y claro, cuando me encuentro con todo esto, pues sí es verdad que me quedo sorprendido, yo no puedo decir menos, porque son los propios compañeros los que, al mirarnos aquel día, al mirarnos como aquello, pues está como si quisiera entrar dentro del estudio y no pudiera. Y bueno, hay un momento en el que el técnico mismo, cuando hacemos una pausa, nos dice aquello, oye, que yo también lo he sentido, que yo también he visto cómo la puerta se movía sola, pero yo no te sabría decir qué es lo que ha pasado ni lo que ha sido. Yo desde luego no he sido, y evidentemente al bueno de Sebastián Marín, pues siempre se le queda y siempre se le da ese no ese margen de beneficio, sino esa realidad, porque entre otras cosas lo tenemos a la vista. Fíjate que no solo ha sido en este estudio, ¿no? Incluso en Canal Sur, por la noche, que es cuando se realiza el programa La Noche Más Hermosa, pues hemos tenido la ocasión también de vivir nuestros propios fenómenos extraños, de algo que nos enciende y nos apaga las luces, o fluctúa sobre la intensidad de las mismas, algo que pega porrazos en la mesa. Yo recuerdo que el anterior director, Luis Varas, a la sazón un magnífico músico y compositor de aquí de nuestra tierra, de Andalucía, pues no cree en estas cosas. Y él dijo, pues yo no creo en estas cosas. Es más, dijo en abierto, mientras estábamos en antena, si hay alguien aquí que dé un golpe en la mesa. Y lo dieron. Y dieron un golpe en la mesa. Se quedó muy sorprendido porque... Evidentemente son hechos, son cosas que a uno no puede menos que, impacta, que intrigarle, claro, ¿verdad? Sí. Y en otras ocasiones, bueno, incluso de haber vivido fenómenos mucho más intensos. Sí. Yo recuerdo cuando el verano del 2022, pues hay un momento en el que está cantando en Sevilla Manuel Carrasco. Sí. Un concierto que dio multitudinario, 75.000 personas en el Estadio de la Cartuja. Y aquel día, por ejemplo, yo trabajaba, era viernes o sábado por la noche, yo estaba trabajando, haciendo el programa, y tenemos en verano la temperatura estable a unos 24 grados. Pues aquel día la temperatura baja, se coloca bajo cero en el estudio. Sí. Y unas pantallas que tenemos, cuatro pantallas que tenemos de 40 pulgadas, en lo que es el estudio Valentín García, lo que es el estudio 1 de Canal Sur, pues comenzó a temblar comenzaron a moverse solas, absolutamente solas, temblando, no moviéndose, sino temblando, es decir, tenían como una vibración, y te garantizo que nada en el estudio estaba vibrando. Eso, por citarte, lo menos fuerte que hemos podido vivir allí. Es que, en otras ocasiones hemos escuchado incluso respirar dentro del estudio. Es impresionante. Hechos paranormales, hechos que, si no los queremos tildar de paranormales, de inexplicables. Claro. Porque además, como te comentaba, no es que yo lo esté dando ahora en primicia, sino que es que en directo lo hemos hablado, u otros compañeros de otros programas también han hablado de eso mismo en lo que es en la propia radio. Con lo cual... hechos que son muy sensibles, que evidentemente yo entiendo que haya personas a las que le dé miedo, obviamente no puede ser de otra forma, pero que constituyen al fin y a la postre esas psicofonías y esos fenómenos paranormales que se pueden vivir en antena. Es que todo lo que es desconocido para nuestros ojos y que no podemos encontrar una explicación nos da un poquito de miedo, al menos respeto, ¿verdad? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Lleva miles de años enterrado. Un misterio. Un secreto. Un umbral hacia el futuro. ¿Dónde lo has encontrado? Nunca he visto nada parecido. Un hombre descifrará el código y abrirá la puerta. Debería poner Stargate. Lo teníamos delante de nuestras narices. El otro indicará el camino. ¿Por qué has venido? He venido por si tenéis éxito. Jackson ha identificado el séptimo símbolo. Copia de seguridad. Energía conectada. ¿Qué es eso? Es la puerta a las estrellas. Hemos abierto una puerta a un mundo del que no sabemos nada. El rayo se ha bloqueado en algún punto de la galaxia Calia. Se encuentra fuera del universo que conocemos. Ahora le toca a usted. Estaban preparados para el peligro. Comenzar evacuación final. esperaban lo desconocido. Sistema de estabilización. Iniciando secuencia de puesta en marcha. Pero no podían imaginarse esto. Es impresionante. Quédese y dispare contra lo que baje por esa rampa. Su trabajo consiste en devolvernos a casa. ¿Puede hacerlo o no? Y no puedo. ¿Qué demonios pasa? Mis órdenes eran muy simples: buscar indicios de peligro inminente. Y yo lo he encontrado. No funcionará sin el séptimo símbolo. ¡No! ¡Tenemos que abandonar el campamento! Tiene 7 minutos. Ahora, el descubrimiento más increíble de nuestra era. ¡Jackson! ¡Espéreme! Está a punto de convertirse en la aventura más extraordinaria de todos los tiempos. La aventura empieza en el archipiélago de Solentiname. Estas islas, que están en Nicaragua, me dieron una oportunidad, primero única, de aterrizar por primera vez en la selva, que es una experiencia, vamos a decirlo simple y llanamente, acojonante, porque de repente tú estás viendo todo verde, todo verde, todo verde, es un enorme escenario de árboles y de hervor por todas partes, y se abre una rayita marrón ahí en medio de la nada, que es donde te toca aterrizar. Así que toda vez, además, el piloto, que era un caballero de Asturias, me dio la oportunidad de vivirlo en cabina y fue una experiencia verdaderamente inolvidable. Al llegar allí, yo estaba allí en realidad para documentar una biografía sobre Ernesto Cardenal, este señor que está ahí, es un monje trapense, que estuvo detrás de la ideología contra la dictadura de Anastasio Somoza. Recordáis la contra nicaragüense, y recordaréis sin duda la misa campesina que se hizo popular en España a través de las canciones de Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina. ¿Os acordáis? Cristo ya nació. Bueno, el caso es que Ernesto Cardenal tiene ahí todavía una casa. Las gentes me recibieron, como son allí, muy abiertos. Pasamos cantando canciones y bailando la primera noche, y a la mañana siguiente decidí tener algo de tiempo para ver museos y otros atractivos que tiene esa pequeña localidad en la isla de Mancarrón. Y ahí descubrí un museo levantado por un italiano que se llama Severo Sini, que había reunido pues desde artilugios náhuatl, cerámica y otras cuestiones, y descubrí en uno de los paneles que estaban en la sala, sin ningún tipo de etiqueta, una figura que ahora les pondré, muy curiosa. La figura que me llamó la atención y mucho, y le dije al guía si era posible poder ver la ubicación real donde se encontraba. Esa figura se encuentra en la isla de La Venada, y para ello hay que utilizar una panga, que es una embarcación de tipo neumático, no tiene nada que ver con el pescado, ¿eh? Lo digo porque algunos van al mercado, piden una panga y le dan un pescado. Pues allí es una embarcación neumática. Y al llegar allí, a pie de playa, como quien dice, se vislumbran una serie de petroglifos, unas caritas, hay espirales, y lo que era más importante y que da nombre a la isla, que se llama la Cueva del Duende. Esta era la figura que yo había visto en el panel. Se distinguían tres dedos en un lado, cuatro en el otro, una especie de circulito, esta barriga y una enorme cola o rabo, que me trajo a la mente esta otra, que está en Teruel, está en La Fresneda. Ambas tienen muchas analogías, y lo curioso es que ambas pertenecen a un mismo periodo histórico, de hace aproximadamente unos 3.000 años atrás. Y yo me pregunté, si Colón no llegó a América hasta 1492, ¿cómo era posible que dos culturas que no habían tenido contacto habían decidido establecer el mismo significado para las mismas cosas a un lado y al otro del Atlántico? Y ustedes se preguntarán, y con razón, ¿qué cosas estaba intentando comunicar esta figura? Bien, pues los tres dedos de una mano se corresponden con planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, y los cuatro con el universo que ellos conocían hasta entonces, que era Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Ni Neptuno ni Plutón podían ser conocidos por aquellas gentes. Pero habida cuenta de que la ciencia no reconoce que la astronomía pudiera ser conocida antes de época medieval, todo esto era inválido. Pero a mí me llamó poderosísimamente la atención. Vuelvo a decir que esta figura de vuestra derecha se llama Divinidad Astral de La Fresneda, ¿eh?, en Teruel. Así las cosas, en lo que se basa el libro es en establecer una suerte de arqueología comparada, de buscar analogías que permitan escudriñar definitivamente si hubo o no hubo una inteligencia ajena que viniera a instruirnos. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Pues con arqueología comparada. Esto que ven aquí conforma una de las T's, son dos lascas que forman una T, que está situada en Turquía, en un yacimiento que sigue dando muchísimo que hablar, que recibe el nombre de Göbekli Tepe. Estas T's, a diferencia de las taulas menorquinas, por ejemplo, tienen muchas analogías, porque también son círculos o recintos circulares con un cierto culto solar, en medio de las cuales están estas mismas T's, están ricamente ornamentadas, pues este tipo de bajorrelieves en el que distinguimos aves que parecen ibis, aves ibis, mira qué rico, unas cenefas extrañas, y quiero que se fijen en la cenefa superior, en estas tres cosas que parecen tener asa, porque en los orígenes de nuestra civilización, en las cuencas del río Tigris y Éufrates, vais a encontrar en Sumeria al dios Marduk, un ser que es representado como hombre pez, y tiene en su mano un objeto que, díganme si es imaginación mía o no, se parece extraordinariamente. Caramba, empecé a encontrar este tipo de odre o de canasta en otras civilizaciones, en la Babilonia, por ejemplo. Aquí vemos de nuevo este misterioso utensilio. O, ya ven ustedes, el Abgalu, que es una divinidad protectora, que contiene también, además en las mismas posiciones, en este caso con cara de ave, con alas, ambos tienen alas, y cuerpo humano, y que también sostiene, en este caso, este mismo artefacto. Vuelvo a decir que Marduk, o este Abgalu en concreto, es el protector del Anu, de las puertas del cielo. Todos los mitos que vamos a ir encontrando nos van a remitir siempre a dioses que vienen del cielo. Y en este caso concreto nos dicen el lugar exacto del cielo de donde provienen, que son nada más y nada menos que las Pléyades, un conjunto estelar que está situado a 440 años luz de distancia, conocido también como las Siete Cabrillas, o Subaru. ¿Alguien tiene un coche Subaru? ¿Está bien? Nos mola lo japonés, ¿eh? Bueno, pues los japoneses, Subaru, son las 7 estrellas, el escudo, porque representan también a las Pléyades. Es un mito que está universalizado. ¿Qué demonios podía ser este objeto? Yo hice una investigación profunda y al final di con la solución. Si Tinky Winky hizo moda hace miles de años, no solamente la hizo a este lado del Atlántico, porque esto es una figura olmeca, donde vais a ver que este señor sostiene el mismo extraño artefacto, parece que tiene un casco y nos dibuja uno de los símbolos que me voy a encontrar en toda la investigación, la serpiente. La serpiente es desde luego un código que debemos de descifrar y que, a mi juicio, ya les adelante algo, creo que tiene que ver con esas mismas espirales que encontré en Nicaragua y con espirales que vamos a encontrar en todo el orbe, en todo el planeta. No solamente, insisto, en el mundo precolombino, ¿qué podía ser este misterioso objeto? Hemos dicho que podía ser un bolso, ¿no? Ya hemos descartado que fuera un Louis Vuitton, ¿eh? Pero les tengo que decir, y ahora va en serio, que sí encontré el objeto. Este está en el Museo Británico. No nos da muchas pistas, porque en realidad debe de ser una representación de algo que ellos vieron y que quisieron representar. Es una piedra grabada, sin más, en forma de bolsillo. Y es curioso, me la he ido encontrando en diversos museos y en diversos viajes. Estos, por ejemplo, forman parte de un museo que está en Azerbaiyán. El del Museo Británico está etiquetado como objeto de uso desconocido. Aquí algunos ponen objetos de uso desconocido y en algunos casos se dice que eran pesos. Pero coño, si tienen pesos, tú le pones 20 kilos, 5 kilos, 3 kilos y no les dibujas florecitas porque no sabes para qué sirven, ¿no? Nos vamos a Irlanda, porque en Irlanda sigue mi investigación, 2011, y me voy al río Boyne, a los meandros del río Boyne, donde se extienden el conjunto de túmulos, y cuando digo túmulos quiere decir que los arqueólogos llaman cementerio, de Newgrange. Pasaría inadvertido porque en la campiña queda todo verde si no fuera por esta pared que está hecha con cuarcita y que mira al este. De modo que, a pesar de que es un país lluvioso, Irlanda, el día que hace sol, al amanecer, esto brilla como un faro que indica algo. Indica un hito. Cuando tú penetras en el interior, bueno, hay que decir que este túmulo se remonta al 3250 a.C. Hay un montón de piedras a su alrededor que están llenas de espirales. Y su antigüedad, por tanto, es anterior a la pirámide de Kefren, que fue erigida en 1521 a.C., o incluso del conjunto monumental de Stonehenge, erigido en torno al 3000 a.C. Estamos frente a uno de los monumentos más antiguos de toda Europa. Como ven, este piedrolo enorme, digno de Obélix, tapaba en el siglo XVI la entrada, que es esto que veis aquí. Y quiero que os fijéis, no hay micro, bueno, en este tejadillo. Por este agujerico penetra un rayo de sol el 21 de diciembre, el día más corto del año, e ilumina el lugar más sagrado de Newgrange, que es, bueno, este es parte del tejado para que os hagáis una idea, es una doble espiral, una que va moviéndose en torno izquierda a derecha y luego otra que va de izquierda de derecha a izquierda. Los arqueólogos suelen decir que es una representación del sol, de la salida del sol, de la puesta del sol, una representación de la vida y la muerte. Bueno, pues vale. Pero ¿y si no fuera eso? ¿Y si fuera otra cosa? Porque a mí, como a muchos de ustedes, que también tienen canas, vayan a ser aquí que soy el único viejete, nos habían explicado en la escuela que los hombres prehistóricos solían pintar en sus cuevas aquellos elementos que querían cazar al día siguiente, ¿no? Como un acto de magia simpática. Por lo tanto, si tú pintabas un ciervo, es que lo que deseabas realmente era congraciarte con el universo para que al día siguiente la caza fuera próspera. Estas ideas fueron, ya están hoy en día en desuso, pero fueron expuestas por un abad, por un monje que se llama Abad Bruel, y que marcaron una cierta tendencia dentro de la historiografía y la arqueología de un momento determinado, y que ha llegado hasta el siglo XX. Pero tenemos que hacernos la pregunta de si, en efecto, las pinturas rupestres representan aquello que estaban viendo o, por el contrario, ideas abstractas en la línea de lo que pueden estar haciendo los artistas contemporáneos. Y yo digo en el libro, me he sentido siempre presa de una fuerza invisible que parece guiar mis pasos hacia determinados puntos en una investigación. Y eso es lo que me ocurrió rumbo a Canadá para visitar el Art Gallery of Ontario. Vamos, lo que viene siendo el arte de galería de Ontario, o sea, la galería de arte de Ontario, y que yo en realidad pretendía ir a ver una exposición italiana, de pintura italiana, y que cuando llegué allí me encuentro con esta horrible figura que se llama mamá amamantando a su hijo. Pues como le llegue un bocado. Pero medio morbo. Mira, uno tiene sus fricadas y digo, pues cambio el arte italiano por el arte inuit. Y bueno, la exposición no tenía excesivo interés, eran mayoritariamente artesanías, siglo XVIII, XIX, principios del XX, de niños que hacían dibujos de los primeros contactos de gente que llegaba en avión a la isla, de cómo se relacionaban con los esquimales, aquellos occidentales que llegaban hasta esas latitudes tan al norte, algunas figuras talladas en piedra o en, perdón, en madera o incluso en otros materiales, pero hubo una pieza que me llamó la atención. Es esta. Era un avión. Un avión al que los inuit habían colocado una cara humana o divina, según se mire. Porque esto me hizo pensar en una historia fascinante. Me refiero a lo que se conoce como cultos cargo. ¿Qué es esto? Los antropólogos definen a los cultos cargo a raíz de toda una serie de experiencias que tienen lugar durante la Segunda Guerra Mundial, de aquellas tropas norteamericanas que iban rumbo a Japón y utilizaron islas de la Melanesia como puestos de aprovisionamiento. Aquellas tribus, estas tribus de Vanuatu, por ejemplo, vieron que de repente aquellos aviones que aterrizaban allí, aquellos barcos que se acercaban hasta la costa, les daban chocolate, les daban tabaco, les daban comida, y decían, coño, tengo que estar todo el año aquí intentando cazar y rogando a mis dioses para que prospere la caza o encuentre una valla que llevarme a la boca, y resulta que vienen estos dioses y me dan comida, me dan chocolate y encima me dan tabaco, pavicio y todo. ¿Y qué ocurre? Pues que en buen día estas gentes mandan a freír espárragos el puesto de abastecimiento, deciden volver a la flota y aquellos aborígenes de la noche a la mañana se han encontrado que sus dioses han pirado. ¿Qué hacen? Reproducen exactamente lo que vieron. Mantienen limpias las pistas de aterrizaje, como habéis visto. Con paja, con maderas, hacen un avioncico para imitar aquellos aviones que ellos veían. Algunos se tatúan las siglas USAF en el techo. Otros formaban con palos, como si fueran fusiles. Ellos veían allí a los marines a primera hora de la mañana levantando la banderita, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y estos hacen exactamente lo mismo. Es decir, están imitando una pauta, ¿para qué? Para traer el chocolate, la comida. Hombre, no va a ser el tonto. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que aquellos eran dioses. Y me pregunto yo, ¿puede que el hombre prehistórico pudiera estar haciendo algo similar cuando representa lo que representa en cuevas, en monumentos, etcétera, etcétera? Era una posibilidad. Y si eso era así, ¿qué demonios podían estar significando esas extrañas espirales que había detectado en Nicaragua y que había visto en otros lugares del mundo? Esta que os he enseñado era de Irlanda, esta, por ejemplo, es la piedra del llanto, también en Nicaragua, en Macarrún. Las hay diseminadas en todas partes. Bueno, obsesionado, les digo, con esa idea, Vuelvo al hotel, estamos en Toronto, y me subo en el ascensor a la planta ejecutiva, que es donde teníamos internet. Por cierto, me encuentro en el ascensor al ex ministro Micha Vila, el ministro del PP, donde por cierto había utilizado una puerta giratoria para estar en el Banco de Canadá. Fin de la cita. Y lo que encuentro al poner fenómeno meteorológico que genera espirales, yo convencido, no voy a buscar extraterrestres, voy a buscar cosas racionales, me sale esto, me sale lo primero esta fotografía. Una fotografía que corresponde a un fenómeno observado en Noruega en 2009 y que dejó esta espiral en el cielo. Hace muy pocos días se ha tenido noticia de otras. Esta, ¿cómo se explicó? Se dijo que era un misil balístico lanzado desde un submarino nuclear de tipo Bulava, y que, muy curioso, porque el día 4 publiqué hace unos días en la web de Año Cero y de Enigmas un vídeo exactamente igual avistado en México el pasado domingo, en la Baja California y San Diego, en fin, toda esta zona, y era un misil Trident. Bueno, pero yo decía, misiles no pueden haber en la prehistoria. Cabe otra posibilidad, porque fíjense ustedes, en Uteirutus Lameirus, miren que como voy yo afinando mi galego, Uteirutus Lameirus, encontramos estos petroglíficos. Bueno, son petroglifos, pero la señora que nos indicó dice, los petroglíficos son para allá. Íbamos buscando, por indicación de un buen amigo que salió en la serie Extraterrestres, vuelvo a decir que muchas de las entrevistas y experiencias tienen que ver con la serie de Canal Historia. Yo siempre cuento que la tele es muy pequeño, un espacio muy pequeño para poder contar. Las entrevistas que solemos hacer a todos los especialistas que han intervenido están de promedio entre dos horas y media, y luego salen un minuto y medio. Entonces, todo ese material es lo que conforma buena parte de las experiencias de aliens ancestrales. Y una de las cosas que me llamaron la atención fue esto que os he ampliado aquí. No es propiamente dicho una espiral normal, es una espiral extraña, porque a mí me recuerda pues casi una galaxia. Una galaxia que no podían ver, obviamente, los señores de Uteiro, de Slameirus, hace 3.000 años, o en la edad del cobre. Y que, curiosamente, correspondía por la misma fecha con otro petroglifo, este, de los indios Anasazi, que habían visto exactamente el mismo fenómeno. Se ha podido comprobar que en esa fecha pudo ser visible en el firmamento la explosión de una supernova. Ergo, pintaron algo que les llamó la atención en el cielo. Pintaron o esculpieron algo que les llamó la atención en el cielo, y que por lo tanto esto podría ser un diario apócrifo de acontecimientos celestes no narrados. Yo no sé cómo será la explosión de una supernova, pero a mí me recuerda poderosamente a esto, que es una galaxia. Una galaxia que en cualquier caso tampoco podía tener idea sin instrumentos ópticos cómo podía ser en aquella época. Aquí no os pongo el tantarara porque voy en coche. Vale. Ay, perdón. Además, ocurre una circunstancia sumamente significativa. Es que muchos de esos hombres que llamamos erróneamente primitivos nos legaron un montón de expresiones culturales en forma de piedra, lo que se ha dado a llamar megalitismo, que no tenemos ni idea de lo que son. Esto pertenece, son las alineaciones de Carnac en Francia. Yo cuento en el libro, y ahora me extendería muchísimo, que no es casual que Carnac tenga la misma etimología que el Carnac egipcio, que la Carnac griega, y que muchos Carnacs que vamos a encontrar en el mundo parecen remitirnos a un lenguaje cuya memoria hemos perdido, cuyo origen hemos perdido, y nos llevaría a otro debate que sería largo y no tengo el tiempo. Pero es verdad que Erich von Däniken, en los finales de los 60, a principios de los 70, nos había hablado de pistas de aterrizajes. Coño, yo no sé, un ovni aquí se despeña por mucho pista de aterrizaje, le va a ir tocando las pelotillas al ovni, además de bajo a arriba, porque van increchendo, ¿eh? Algunas de estas piedras tienen más de 3.000 kilos y obviamente no son pistas de aterrizaje. No sabemos lo que son. Alexander Thum y otros especialistas han querido sugerir que están marcando puntos equinocciales. De hecho, mientras esperaba al director del centro de interpretación a que me atendiera, estuve leyendo algunos paneles que habían allí, decían los menires, que son estas cosas que suele llevar Obélix antes de comer el jabalí, decía, marcan lugares sagrados o santos. Digo, pues coño, aquí en Karnak hay un lugar sagrado cada 2 metros. Aquí debe ser gente muy piadosa. Sea como sea, mientras quería comerme unas ostras, porque allí el marisco es bueno, y mientras esperaba, leí un libro de Louis Charpentier, El enigma de los gigantes, en el que extraigo esta cita de Foster Forbes, que dice: los constructores de megalitos eran supervivientes de la Atlántida, que se refugiaron en Gran Bretaña y Bretaña, reanudaron la práctica de su ciencia natural, la cual les permitió controlar el tiempo y adquirir energía espiritual del sol, la luna y las estrellas. Digo, coño, otro elemento nuevo, la Atlántida. Pero dirán ustedes, ¿qué demonios tiene que ver la Atlántida con los extraterrestres? Bueno, tuve que convencer a mi realizador de que algo tenía que ver, porque, bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Parece que tanto Atlantes como los seres, esos dioses que vinieron de las estrellas, tenían algo en común. Eran gigantes. Que en el Génesis, en hebreo, se escribe tal cual lo ven ahí en la imagen, y que en el Génesis nos dice, incluso, que los hijos de los dioses copularon con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. ¡Qué guarretes eran los dioses! Para que luego les adoremos y encima nos castren la idea del sexo es malo y tal y cual. ¿Por qué vinisteis aquí a profanar a nuestras mujeres? Bueno, coñas aparte, esa conducta de proximidad parece que nos plantea unos dioses que son muy humanos, que tienen un comportamiento nada divino, sino más bien de seres de carne y hueso que se mezclan entre nosotros. Pero ¿hasta qué punto son ciertos esos dioses? Me voy a hacer mayor. Esta es el Cáucaso y me encuentro también por casualidad con esta iglesia armenia que es conocida como iglesia de Kish o de Nish, como no sé azerí, pues ustedes mismos. Me llama la atención que en la puerta me encuentro un coche oficial con bandera noruega y digo, coño, ¿qué hacen estos aquí? Porque llegar aquí es una aventura que me llevaría mucho tiempo relatarles. Es una iglesia no consagrada que se ha convertido en museo y donde conocí a esta mujer, Ilama Huseynova, que ya me dio buen rollo porque llevo una camiseta que ponía Angel, ¿no? Y el tema de los ángeles daría también mucho que hablar porque se han ido cruzando en mi camino a lo largo de la investigación de una forma extraordinaria. La mujer me dijo que aquel coche de diplomáticos estaba allí porque desde hacía algunos años el gobierno noruego estaba financiando una investigación que tenía por finalidad demostrar que los dioses de su panteón de dioses escandinavos, desde Odín a todos los demás, a Loki, etc., habían nacido en la región del Cáucaso y que en una peregrinación de cerca de 200 años habían llegado a Dinamarca y habían poblado las tierras de Thule, las tierras del norte. Y esto lo descubrió Thor Heyerdahl, que por casualidad, de nuevo, había ido a Moscú y un moscovita le habló de este sitio y el hombre, ni corto ni perezoso, se fue a buscar esto. ¿Y qué encontró? Pues esta mujer está levantando una tapa de una cripta en donde pude divisar estos restos que conforman un hallazgo único de un ser de 2 metros 30 que pertenecería se remontaría al año 1000 a.C. La fecha también encajaría con la génesis de los mitos escandinavos, de los dioses escandinavos, cosa que él reforzó visitando un yacimiento en Gobustán, donde es un yacimiento que es patrimonio de la humanidad, y en el que encontraría en grabados prehistóricos las embarcaciones, los clásicos drácar, con aquella proa tan característica, y el velamen y los remos con los escudos colocados, en un yacimiento del 10.000 a.C. Desde luego había una clave llamativa. Quiso el azar que poco más tarde tuviera oportunidad de ir hasta Serbia, este es el Danubio, a su paso por Serbia, y diera con este otro yacimiento en Lepenskivir. Las personas que vivieron aquí en torno al 6.500 a.C. y que comían pescado, su dieta era básicamente esa, pues consiguieron estaturas del orden del 1,30 m, 1,50 m, pero Djokovic, que nada tiene que ver con el tenista, sino con un arqueólogo de allí, descubrió algo muy curioso. Estas son tumbas que componen el yacimiento. Ahora ya se puede visitar al turismo. Yo cuando fui estaban todavía los arqueólogos trabajando. De hecho, tengo aquí algunas cajas con piedras que ellos habían conseguido. Esto está hecho con hormigón. Hormigón, 6.500 años antes de Cristo. Un hormigón, huelga decir, no como el cemento armado de la cara de nuestros políticos, no. Me refiero a un hormigón muy similar al que utilizan los romanos durante el siglo I. Se encontraron piedras que contenían interesantísimos conocimientos de tipo astronómico, 6.500 años antes de Cristo. Lenguajes. Se encontraron un montón de datos, pero lo que más llamaba la atención eran de nuevo dos esqueletos. Este, de 2,30 m de alto, de nuevo, ¿vale? Un Tachenko, un Fernando Romay de la época, que estaba enterrado al lado de la cabeza de un uro. Un uro es, como diría Jesús, un toro. Pues sería un toro de 6.500 años que se quiso enterrar al lado de este pobrecico, no sé bien si porque se lo llevó por delante o porque pudiera ser un animal de tipo totémico, que esto era habitual también en los entierros de la época. Pero a mí el esqueleto que más me llama la atención es este otro, porque está enterrado, lo ven ustedes, en lo que llamaríamos la flor del loto. También tiene 2,30 m, son los dos especímenes que hemos encontrado. Hay muchos esqueletos en el cuento, en el libro, y lo han visto en el vídeo que ha precedido mi intervención, por ejemplo, los que se encuentran en el Museo de Barcelona y muchos otros. Pero este me llamó la atención porque, de nuevo, en Honduras, bueno, este es del Museo de Barcelona, en Honduras, me encontraría posiciones de este tipo en los frisos de lo que se conoce como la Atenas Maya, que es Copán. Fue un viaje muy alucinante, me estaba persiguiendo la cola del huracán Alma, fui a refugiarme de la lluvia y del viento al museo de Copán, y en su interior encontraría el que después sería mi guía en todo el recorrido, Antonio Ríos Aguilar, un hombre rosacruz que trabaja codo con codo con los arqueólogos norteamericanos, les hace de traductor de las visitas ilustres, entre ellos estaba nuestro ex monarca Juan Carlos, rey de España, y su esposa Sofía. Y me llamó la atención, al estar viendo algunos frisos copónicos, podía haber puesto muchas fotos. Está ahí con los dedos como así, que si alguien ha practicado yoga o conoce algo de budismo, sabrá que son mudras. Mudras son posiciones en las manos que lo que pretendían eran activar ciertas energías. Pero las mudras son propios, yo descubrí que hay un especialista, Shao Pan Hua, perdónenme ustedes, ni japonés, ni hao, ni na, ni hao, no, que chino. Toma yo, que significa cómo estás, ¿eh? O sea, pueden ir al chino, pueden saber dos palabras. Ni hao, que significa hola, toma ya, que significa cómo estás, toma ya. Shao Pan Hua, que se dio cuenta de que muchos de estos frisos copanecos en realidad estaban representando posiciones propias de otras latitudes e incluso las facciones se correspondían con etnias chinas. Pero de nuevo, insisto en lo mismo, ¿cómo era posible que chinos pudieran haber llegado allí? cuando lo que dice la ciencia es que la colonización de América se produjo por el estrecho de Bering y fueron bajando, y no fueron precisamente los chinos. Hubo más cosas. Por ejemplo, esta, bueno, aquí me ven en plan Indiana Jones, del interior del templo de Rosalila, que es este que ven. Esta es la que está en el museo y ese es el original. La policromía no es posible verla porque lo que hacían los mayas era algo que hacemos aquí también muy común, construir sagrado sobre sagrado. Pero quiero que se fijen que de nuevo encontramos las puñeteras espirales también en esa latitud, que es Honduras, en Centroamérica. Y algo que también me llamó la atención es el altar Q. En el altar Q está representando una reunión de astrónomos y le está pasando el cetro al rey 18 Conejo. No es Suárez el del Barça, ¿eh? No. Es este que tiene esta cara de reptil, de serpiente. De nuevo, espirales, de nuevo, serpientes. Y no olvidemos su dios Kukulkan, que es el mismo que Viracocha y que es el mismo que Quetzalcóatl, son representados como la serpiente emplumada. La serpiente era sin duda una clave. Una clave que no es propia de, o además de propia del mundo iberoamericano, también lo es de estas latitudes. En Sumeria encontramos los primeros cultos a la serpiente. Este es Nigiditza, el dios del inframundo. Como ven, tiene cuerpo de serpiente, alas. Es que nadie sabía que las serpientes no vuelan. Una cabeza como de perro y un casco bien extraño. Y está sujetando un misterioso artefacto que como poco tiene su altura o algo más de sí, ¿no? Este es el protector del ano, con U, no con O. El ano es otra cosa, el ano, que es las puertas del cielo. Y les tengo que decir que esto me ha obsesionado recientemente, porque el misterioso objeto, he vuelto a encontrarlo, lo ven aquí, en cientos de tablillas sumerias, acadias, babilónicas, mesopotámicas, y después pasaría en otro formato a otras civilizaciones. ¿Qué podía ser esto? El tío. No, seguro que no era tío Álvaro. Miren, era esto. Y esto es la primera vez que ustedes lo ven. Me ha costado muchísimo dar con esta historia. En el templo de Apzu, en Telog, que está en un sitio muy pacífico, como es Irak, en la provincia de Basora, se hicieron los primeros hallazgos arqueológicos relativos al origen de nuestra cultura. El responsable fue este señor, que se llama Ernst de Zacek. Era el vicecónsul de la provincia de Basora y desenterró de allí multitud de cerámica, de tablillas. Sabéis que las tablillas sumerias son de arcilla, son como rollitos que se debían de imprimir con tinta vegetal o mineral y luego se pasaban sobre otras superficies para, por eso todas las fotografías que veis de esas tablillas son grises, feas y roñosas, ¿eh? No es porque yo sea un cutre, que puedo serlo, pero no es el caso. Durante 1877 y 1900, este hombre mandó cantidad de material al Museo del Louvre en París y al Museo Británico. El único objeto que, aun estando catalogado en sus investigaciones, no he podido encontrar físicamente es este. Y, curiosamente, es un parato que es como el mástil de una bandera de unos 3 metros 10, por lo tanto, si el protector del ano tenía su misma estatura, supone que debía de ser un gigante de 3 metros 10, que debía de ser madera que se ha podrido con el paso de los milenios, y en su interior tenía esta otra varilla. El exterior es cobre, y la fusión de ambos se llevaba a cabo con resina, una resina de color negro. Sería un mástil de bandera, porque tiene hasta una bola, ¿verdad?, coronándolo, si no fuera por esta asa, que yo digo que es como el asa de una taza de café. ¿Qué coño podía ser esto? Pues, miren ustedes, recientemente di con un... Bueno, conocen ustedes que hay una investigación relativa... Saben que Gilgamesh era el nuestro Noé, para entendernos. El origen de la leyenda del arca de Noé se origina también en Sumeria. Su protagonista es Gilgamesh. Este profeta, como el nuestro Noé, recibe instrucciones de hacer un arca que hoy se sabe, ha sido publicado muy recientemente, no tenía forma de barco. Era un arca de tipo circular, como esta. Están viendo, he puesto aquí unos autobuses para que se hagan ustedes una idea del tamaño de esta embarcación. Y el texto nos dice que para cruzar el mar de la muerte, Gilgamesh tuvo que obtener 120 de estos mástiles para cruzar solamente lo que llamaban el mar de la muerte, que solamente se podían utilizar una sola vez porque luego dejaban de ser activos. Luego esto era como una especie de herramienta tecnológica que es una pena no podamos hoy día contemplar y analizar, porque sin duda tendría muchas claves y que, como digo, ha ido heredando otro tipo de civilizaciones como la egipcia. Yo planteo como hipótesis que esta Astarte o esta Isis, esta Ishtar que vemos a la izquierda en correspondencia con la Isis, primero, ese mástil de 3 metros y pico se haya cortado y haya convertido en el principio de estos dos objetos que estaba teniendo la diosa como elementos de poder, y que con el paso del tiempo se haya ido convirtiendo en el Ankh, la cruz de la vida de los egipcios. Es una hipótesis que planteo. Vamos llegando al final de nuestro recorrido. He comentado el asunto de Quetzalcóatl. Solemos pensar que los mexicanos, que los peruanos, en fin, que todas las civilizaciones precolombinas debían de ser idiotas por montar, estar expresando que los dioses del cielo eran medio animales y medio humanos y serpientes que volaban, porque sabemos que las serpientes no vuelan y que los seres humanos no tenemos cabeza de loro, aunque algunos hablen mucho, ¿no? Pero es incierta esa representación. Las primeras representaciones del Quetzalcóatl nos muestran a un señor bípedo de dos patas, antropomórfico, vestido con lo que podríamos llamar una piel escamada. Me pregunto yo si una cota de malla, por decir algo, un traje medieval de una cota de malla, no podía ser confundido por aquellos nativos textura que les recordara precisamente a una serpiente. Gráficamente, al menos a mí, me viene a la imaginación. Y digo yo que si les ponían alas es a lo mejor porque entendían que podían volar o tenían esa capacidad. De hecho, hay muchos mitos y muchas leyendas que nos dicen que esos dioses vinieron del cielo. Cuando antes les hablé de Newgrange en Irlanda, olvidé decirles, ¿cuándo llegaron los celtas a Irlanda? ¿Alguien lo sabe? Bueno, se lo digo yo, llegaron en el 500 antes de, después de Cristo, perdón, sino llegaron en el 500, en el año 500. Pero sí he dicho que los túmulos de Newgrange tenían una antigüedad de más de 3.250 años. ¿Quién demonios los construyó? Lo que dice la tradición es que fueron los Tuatha de Danann, las tribus de la diosa Dana. Pero, ¿quiénes eran? Popularmente son conocidos como los dioses que vinieron del cielo y llegaron a la tierra un 1 de mayo, nos dicen, a bordo de barcos que volaban y dejaban tras de sí estelas de humo. Esto en el 3250. En fin, me parece muy heavy. Y aquí pasa lo mismo. Pensamos que Quetzalcóatl llega solo, y nos habla que llega con otros 20, que vienen del este, van al estado de Veracruz, y allí empiezan a instruirles. Este Quetzalcóatl, he elegido esta representación que está en el Museo de Antropología de México, no solo por su belleza, que me parece extraordinaria, sino porque su forma nos puede dar una explicación acerca de por qué decidieron construir pirámides. ¿Ustedes han pensado por qué los egipcios, por qué las civilizaciones de un lado y al otro del Océano Atlántico les han dado por construir las mismas formas, los edificios que han considerado sagrados? Incluso los propios túmulos de Newgrange están evocando una especie de montaña, ¿no? Que con la tecnología, si tú estás viendo las piedras que les mostré así muy de pasada del techo, están conformando una estructura piramidal. Bueno, pues de eso tomaría conciencia en un nuevo viaje a México, viaje que fue verdaderamente mágico. He dicho que los aztecas, los mayas, los incas, cuando nos hablan del Quetzalcóatl, nos lo pintan como la serpiente emplumada. Pero hay representaciones que no son así. Algunas lo humanizan y mucho. Miren, este, que también está en el Museo Antropológico de México, es uno de los que acompañaba a Quetzalcóatl. Se llama Ñuñusami, es el dios de la lluvia. A mí, cuando lo vi, digo, ostras, me recuerda a un conquistador. Lleva casco, tiene barba y además lleva, coño, ¿esto son gafas? Son gafas, ¿no? Bueno, esto está cogido de un istmo, de un yacimiento que correspondería del 1200 a.C. Raro, ¿no? Porque las gafas se inventaron en 1280 y fue Salvino Armato, un fiorentino que vivía en Pisa, el que descubrió o el que fabricó, el que inventó estas gafas. Bueno, llámenle extraño paralelismo, casualidades imposibles. Les decía, ¿por qué había elegido esa representación de Quetzalcóatl? Pues porque al llegar aquí, que es Chichen Itza, además llegué en una fecha mágica, porque era el 21 de abril, de marzo, perdón, el día del solsticio es marzo, el 21 de marzo, ocurre un fenómeno solamente dos veces al año, igual que en Abu Simbel, igual que en Newgrange, igual. Siempre vamos a encontrar la misma conexión en muchas culturas. Que en este caso concreto, los que erigieron esta pirámide la orientaron de tal modo, le dieron vueltecita a la pirámide, para que la esquina, esta esquina que ven aquí, proyectara una sombra sobre la escalinata, sobre la baloastrada, para ser exactos, de la escalinata, que termina, aquí no se ve, con dos fauces enormes de una serpiente. Ese día, esa sombra, si tú lo filmas con un vídeo y luego lo pasas a una velocidad rápida, verás que las sombras van haciendo una ondulación, como si Quetzalcóatl bajara a la Tierra. Y me hizo ver Carlos Sosa, el especialista que me acompañaba, que había 365 escalones hasta la cumbre, los días del año, que habían 13 etapas hasta llegar al templo superior. El 13 era un número sagrado que tiene que ver con un calendario. Todas esas cosas las explico en el libro. Y que la misma pirámide tenía que ver con las escamas de una serpiente y con una serpiente que pudiera ser vista desde el aire. Dice, por eso tienen forma de espiral. Al oír espiral, a mí me dio un algo que me recorrió como una serpiente por la espalda. Porque entonces cobré sentido. Es verdad que vistas desde el aire dan la impresión de ser una espiral. Bueno, esto ya os lo he contado. Aquí veis el fenómeno luminoso que tuve, gracias a Dios, la posibilidad de protagonizar. Este es el cuadrángulo de las monjas. Está en Uxmal, otra zona maya que es cuna de una corriente artística que se llama punk, no porque fueran punkies, sino porque punk son las formas que tienen las montañas de alrededor. Este se le llamó cuadrángulo de las monjas porque a los conquistadores españoles les recordaba un cenobio, les recordaba pues un convento, pero en realidad se supone que esto debía de ser un centro también astronómico. De hecho, todas 10 minutos dices, madre de Dios. Todas estas puertecitas que ven aquí están orientadas a estrellas del firmamento y la central se alinea en dos veces al año con las Pléyades. De nuevo, las puñeteras Pléyades. Pero quiero que se fijen en las cenefas que están en la parte superior. Se las voy a ampliar, no se preocupen. Porque, de nuevo necesitaría levantarme, quiero que se fijen en la espiral que está representando la propia pirámide, que en realidad, sí, gracias. Bien, pues quiero que se fijen en esta espiral, que en realidad está representando pirámide, pero que si se fijan bien, es la cola con un cascabel y la otra, que no es la cabeza de la serpiente, nos está representando el... Es decir, es una alegoría de la serpiente. Además, la propia, el propio diseño de esta cenefa, que tiene una serie de 13 dentaditas, es la piel de la serpiente, concretamente de la Crotalus durissus durissus, una serpiente autóctona de este lugar, en torno a la cual, cambio de micro, montaron todo su calendario de la numerología tiene mucho que ver con todo esto, todo su calendario, los mayas, calendario que les permitiría fijar una edad de nacimiento que no saben los arqueólogos porque se sitúa en el 3000 y pico antes de Cristo, cuando ellos ni siquiera existían, y que acabó, como ustedes conocen bien, el 21 de diciembre de 2012. Es decir, que ustedes están muertos y yo les estoy hablando también desde más allá. El mundo acabó. No. Esto es sin duda una clave, espirales las vamos a seguir encontrando en otros lugares, que de nuevo hay muchas cosas que no digo, pero ¿cómo representarán? Porque claro, las Pléyades aquí están asociadas a mi constelación, son Tauro, ¿vale? Pero el toro no existía en América hasta que llegaron los conquistadores. ¿Cómo representan a las Pléyades ellos? Con la serpiente. Pero es muy curioso porque vamos a encontrar aquí representaciones del toro, allí representaciones de la serpiente vinculadas a esta a este conjunto estelar. Bueno, no me quiero enrollar en ese extremo porque no nos llevaría a otros y tengo nada más que 7 minutos. Este es un códice que se conserva en el Museo Arqueológico también de México, pero tuve el origen, tuve la inmensa fortuna de ir a su lugar de procedencia. Se trata de Nexcaltitán. Nexcaltitán es una pequeña isla del oriente, del occidente mexicano, situada muy cerca del mar de Cortés, en donde se encontraron esta pequeña islita, a esta gente haciendo esta emigración hacia su tierra prometida, ¿eh? Esto es la isla de Atlán. ¿Le suena? Atlán, otra vez la puñetera Atlántida. Y este que está ahí en la embarcación se supone que es Tenoch, que era el chamán sacerdote que les dijo: encontraréis vuestra tierra prometida cuando encontréis encima de un nopal, lo que viene siendo un cactus, a un águila con una serpiente en el pico. ¿Se ha fijado en la bandera de México? Ese es el escudo de la bandera de México. Y tiene que ver con esta historia, con la serpiente. Allí, en México, donde hoy se erige México DF, se puso la primera piedra de Tenochtitlán, porque Tenoch era el chamán que les llevó a la tierra prometida. Allí, en una laguna, encontraron a esa águila, a esa serpiente y a ese nopal. Lo dice la canción. Guadalajara en un llano, México en una laguna. No, hombre, me sean sosos. Bueno, total, que encontraron la laguna, encontraron tal, y a muy pocos kilómetros de allí se erige el complejo de la ciudad de los dioses, Teotihuacán. No les voy a hablar de Teotihuacán porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero sí quiero que se fijen de nuevo, ya que hablamos de la Atlántida, de unas extrañas relaciones. A vuestra derecha os he puesto otra vez lo que para mí podría ser una evolución del extraño artefacto visto en Sumeria, que devino en esto que sostienen los atlantes de Tula en su mano este gigante. Se conocen gigantes de Tula o atlantes de Tula, que están en el estado de Veracruz, si la memoria no me falla. Tula era la ciudad originaria de la que vino Quetzalcóatl, donde se refugiaron cuando vino el diluvio, porque todas esas civilizaciones murieron por la misma causa, y tienen unas extrañas analogías con los pueblos del mar retratados en Egipto. Fíjense en el tocado de plumas, fíjense en el tipo de armadura. Al otro lado, porque no puedo poner de un lado y el otro, hay también unos escudos circulares que tienen un diseño en forma de varias cruces, que son el diseño de Nexcaltitán, de esa ciudad originaria, que vamos a encontrar tanto en México como en Egipto. Qué extraña conexión, ¿verdad? Último destino. Egipto. Maravillosas las pirámides. Bueno, llegué cuando Bisbal, no había ni Dios. Que es un privilegio poder examinar Egipto y las pirámides sin apenas turistas. Pero, cinco minutos, Dios, pues nada, voy pasando rápido. No les cuento lo de Orión, porque se lo conocen seguramente. No les cuento lo de la Esfinge, porque se lo conocen seguramente. Nos vamos aquí. Porque creo que fue ayer en la conferencia de Juanjo alguien preguntó acerca de los Ensujor. Pues le voy a dar respuesta al tema de los Ensujor. Porque esa representación que han visto ustedes de los pueblos del mar tiene que ver con una misteriosa isla de la que también vinieron los dioses primigenios de Egipto. Dioses primigenios que venían de las estrellas, que radicaron una isla y de la isla pasaron después sus elementos civilizadores. A esos dioses se los conoce como los Sensujor, los compañeros de Horus. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Turín, en la localidad de Turín, se conserva un papiro muy fragmentado, 160 trocitos de papiro, que son conocidos como el canon de Turín. Establecen una cronología milimétrica desde los tiempos de Menes, que es el primer faraón, pasando por el Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, 130 faraones que encajan milimétricamente con lo que dice la arqueología oficial. Hasta ahí, ¡cómo no! Pero hay un problema, y es que dice que hay dinastías antes de Menes que gobernaron Egipto 11.000 años. Volvemos a la misma fecha, 10.500 antes de Cristo. Y que eran mitad hombres y mitad otra cosa. ¿Recuerdan los Abgalu que vimos al principio? Ese Horus que vimos, hemos visto representado. Sean dioses que tenían cuerpo humano y cabeza de otra cosa, o al revés. Esos Sensujor, para mí, pudieron estar en la inspiración de las pirámides. No me ha dado tiempo a exponerlo, porque me interesa llegar al menos a una reflexión final. Me perdonen por no terminar bruscamente el tema de Egipto. Miren, imagínense por un momento, y esta es la teoría que trato de defender, que una civilización no necesariamente más avanzada que la nuestra, se enfrenta, como ahora nosotros, a la disyuntiva de que tarde o temprano nuestro sol no calentará lo suficiente, o nuestro núcleo, como ahora hemos averiguado que sucedió en Marte, pierde poder y, en consecuencia, la gravedad no es la necesaria, la atmósfera se escapa al espacio y esto se convierte en un planeta hierro. Esto sabemos que va a ocurrir, no va a ocurrir ni mañana, ni espero dentro de 100 años, puede pasar dentro de unos cuantos miles de años. Pero es nuestra labor, como personas que en teoría debíamos de ser responsables, dejar al menos, esto es como los lavabos, ¿eh? La Tierra es como un lavabo, déjenlo igual que lo han encontrado. Pues fíjense en esa reflexión que hago en plan chiste, ¿no? Si una civilización que se encuentra en ese estado de evolución similar a la nuestra, y que además, como nosotros, no es capaz de vencer las grandes distancias siderales, porque aquí nosotros mandamos nuestros cohetes con energía de propulsión, con energía fósil. Claro, pues no llevamos más que aquí al lado, a la esquina. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien ha visto la película Interestelar de Christopher Nolan? Es maravilloso. Dicen, pues ponemos plan B, ponemos aquí un receptáculo con ADN humano, del burro que se manifestaba ayer también como los espíritus, de todos, ¿vale? Y lo mandamos al espacio. Como un mensaje lanzado en una botella. Y si tenemos suerte, y si, a lo mejor la gravedad lo atrae a algún planeta en el que pueda germinar y desarrollarse. ¿Cuál es al fin y al cabo el propósito de la vida si no reproducir nuestro ADN para que sigan existiendo? La propia evolución lo que marca es que el ADN más fuerte siga prosperando y dando lugar a la réplica de ese ADN. Nosotros somos la réplica de ADNs, de millones y millones de ADNs que nos emparentan hasta con la mosca del vino, porque todos vinimos de la misma célula. Venimos, salvo que fuéramos un virus y una bacteria, y yo no veo a ninguno que tenga ese, puede que los tenga dentro, pero no tienen ese aspecto. Los virus y las bacterias se replican a sí mismos, es un onanismo de reproductivo que hacen que se replique el 100% de su ADN, pero el resto necesitamos juntar el 50% del ADN de uno y de otro para prosperar, ¿vale? Entendido esto, imagínense, mandamos al espacio esa sonda y encuentra, en efecto de la gravedad, coincidencias imposibles, llega esa sonda a la Tierra, se estrella y encuentra el caldo de cultivo que desarrolló Miller en su experimento para que la vida se desarrollara. Ahora pueden pasar dos cosas. Que quienes mandaron la sonda se autodestruyan. Toda civilización tiene una fase crítica de autodestrucción, la que estamos pasando, porque hay que ver cómo está el mundo. Y si se vence esa fase, cabe la posibilidad de que podamos desarrollarnos, no solamente tecnológicamente, también como personas, y explorar el espacio venciendo elementos tecnológicos. De hecho, tengo que imaginar una tecnología que no nos supedite a una determinada velocidad. Siendo así, es más que probable, y acabo, me está mirando mal, que esta civilización viniera a explorar la Tierra, encontrara el caldo de cultivo adecuado, tutelara a aquellos seres humanos primigenios, introdujera los cambios necesarios para su desarrollo. ¿Para qué? Pues para que les cuide la casa, porque tarde o temprano todos ellos prometieron regresar. Lo que no dijeron es que era como ocupas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho, así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas hasta... No se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho. Que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers. Era verdad, lo hizo desde el más allá. Y era feliz, feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. Y nuestro último tema, créanme que es complejo y créanme que ha supuesto una investigación amplia que estamos desarrollando y que tiene que ver con un embalse, el embalse del Salto. Hasta ahí nuestra testigo, Paqui, que fue porque, bueno, pensó que era una buena idea ir al embalse y ver cómo estaba aquello y demás. Con su móvil, algo que puede ser muy normal en estos días, pues quiso inmortalizar ese momento y realizar una grabación. En esa grabación Estando ella sola es cuando se comienzan a filtrar sonidos extraños. Ella no sabía qué hacer con la grabación. Y cuando vio el programa, en este caso en 7 Televisión, Andalucía Paranormal, pensó que podría ser una buena idea enviar la misma grabación y compartir precisamente lo que ella había vivido para que tratáramos de dar alguna explicación. Ella allí estaba sola, pero decía tener la sensación de que alguien la miraba. Y tuvo miedo, miedo hasta llegar al coche y tener que cruzar por todo el entorno, no fuera a ser que le pasara algo. Ella comentaba que es una presa donde se han registrado muertes, donde en las barandillas hay flores en diferentes lugares y donde hay y tiene una extraña sensación. Pero dejemos que sea la propia Paqui la que nos comente precisamente qué es lo que ella vive y cómo realiza esa grabación, objeto hoy de esta última parte del programa. Hola, buenas tardes. Me llamo Paqui Castro. Esa tarde fui a llevar a mi hija a Pedra Bá y me fui a tomar un café, pero digo, voy a ir a la presa. Digo, he hecho un paseo y veo el agua y me da un poquito el sol. Crucé la presa con el coche, aparqué, pasé todo el puente, todo lo que es la presa al puente, echando fotos y eso, porque lo vi que estaba muy sucio, había, como había llovido, había mucho fango, olía muy mal, había mucho. Y ya al volver para atrás, ahí al por el coche, ya al final de lo que es la presa, pues digo, voy a grabar un vídeo mejor. Grabé el vídeo y paré al minuto y lo puse para escucharlo. Y al escucharlo oí como quejarse. Y digo, qué cosa más rara, si yo no me estoy quejando y aquí no hay nadie. Entonces lo volví a escuchar y oí algo raro. Y ya vi que estaba empezando a anochecer y me asusté. Y aligeré, me metí en el coche y ya lo escuché y oí lo que le he puesto. Hay gente que escucha eso, hay otra gente que no lo escucha, es que no sé lo que es. Yo allí no vi a nadie, desde luego, nadie, estaba yo sola. Cogí el coche y me fui de allí. Y vamos a escuchar esa grabación, vamos a escuchar la grabación íntegra y vamos a detenernos para saber, para ver qué es lo que dice. La primera psicofonía parece decir algo así como morirse ahí. Evidentemente todo está sujeto a interpretaciones y es acústicamente lo que parece decir. La siguiente simplemente es como un quejido, como un lamento, un ay, que se escucha en muy segundo plano. La siguiente psicofonía dice, he llorado mucho, no ha pasado, va a pasar. Todo eso en un susurro, pero pongan atención porque es realmente impresionante. último tramo psicofónico, aunque en medio hay sonidos que no se han logrado descifrar, como un murmullo, como un rumor, simplemente dice algo así como muchos dolores, muchos. Sí, vamos a escucharlo. Y evidentemente detrás de todo caso hay una investigación. Una investigación que nos lleva a conocer que en este lugar, más allá de los rumores que hay de personas que se han quitado la vida arrojándose al embalse desde allí, lo que sí tenemos constatada es la muerte de un señor que apareció muerto allí con 9 puñaladas y que es un crimen que destacó en la prensa de aquellos años y que también, de alguna forma, podría ser ni más ni menos que la manifestación de esos hechos que ocurrieron allí. Salvador Marín, que se llamaba, y que se encontró su cuerpo el 3 de noviembre de 1998, y que es posible que esto simplemente sea el vestigio energético, como dicen los parapsicólogos, de esa persona, o simplemente de otras muchas que sufrieron y que vieron cómo allí se agotaba su vida. Un caso que les garantizo va a tener más recorrido y que sin duda alguna les va a resultar espectacular. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. No olviden que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, y también que nos pueden volver a escuchar en la redifusión, así como, importante, en todas nuestras plataformas digitales donde está alojado este mismo programa. Nosotros les emplazamos a una nueva cita, esperando que el programa de hoy haya sido de su agrado y que pasen una feliz semana. Hasta dentro de 7 días. Gracias.